a bailar. En Bellavista comienza el carnaval. Se escucha un solo grito, el de Sapucay. Sapucay, Sapucay, es la comparsa de mi ciudad alba. Sapucay, Sapucay, un solo grito se escuchará. Ta-da!